Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo prestó. Viene la tormenta en forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, los gases de los pagadores seriales. Los argentinos somos pagadores seriales, dijo la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al anunciar un tercer canje de bonos con los tenedores del 7% de la deuda eterna de la Argentina. Esa que, según explicó, ya se devoró 173 mil millones de dólares surgidos del pueblo en los 10 años de la administración kirchnerista. También sostuvo la presidenta que solamente sectores minoritarios de la sociedad están en contra de esta decisión madura y responsable de pagar. Calificó la deuda de soberana, curioso adjetivo que supone que esos dineros fueron para satisfacer necesidades de las mayorías y que los créditos fueron pedidos por los trabajadores. El 13 de julio del año 2000, el juez Jorge Ballesteros demostró que esa deuda era ilegítima, ilegal, usuraria y que ya había sido pagada largamente la exigida en su primer momento. Ese fallo debió tratarse en el Congreso de la Nación, pero no se hizo así. La principal estafa que terminó encubierta por la deuda externa, eterna, fue la perpetrada contra yacimientos petrolíferos fiscales. La empresa que hizo desarrollar cada pueblo de la Argentina durante gran parte del siglo XX, porque el petróleo y el gas son propiedad de la nación, no de las provincias como consagró la Constitución de 1994, cuando le quitó la potestad al Estado Nacional. El martes de esta misma semana, el gobierno hizo otro anuncio de peso importante. Dejarán de pagar impuesto a las ganancias los salarios en blanco inferiores a los 15.000 pesos, lo que venía siendo reclamado por las distintas centrales obreras, tanto oficialistas como opositoras. Pero también en esta semana, sin embargo, lejos de los anuncios oficiales, la legislatura de la provincia de Neuquén convalidó el acuerdo entre Chevron con YPF para la explotación de gas y petróleo no convencionales en el yacimiento de Vaca Muerta. Ningún argentino pudo acceder al convenio porque se esgrimió secreto de empresa y seguridad jurídica. La misma seguridad jurídica que se le ofrece a los tenedores de la fraudulenta deuda externa, eterna, y se le niega al pueblo de la nación. En la mañana del 28 de agosto, 5.000 personas, aproximadamente, entre organizaciones sociales, sindicatos, pueblos originarios, marcharon hasta las puertas del Parlamento neuquino, para repudiar este nuevo capítulo del Estatuto Legal del Colonienaje, como diría Jaureche, tan citado y en tantas oportunidades. Fueron reprimidos con gases lacrimógenos y balas de goma, tal como hicieron cuando mataron al maestro Carlos Fuente Alba, aquel que anunciaba y bebía al amanecer desde su apellido y su práctica cotidiana de enseñar a leer y escribir, a sumar y restar a los hijos de los obreros neuquinos. Las voces que llegan desde el sur son contundentes sobre la ferocidad de la represión, que custodiaba la legalidad, la legalización del acuerdo con la multinacional norteamericana, fuerzas de seguridad que protegían los intereses extranjeros más que los nacionales. La misma lógica de la deuda soberana, la misma lógica de ser pagadores seriales, la misma lógica de ser responsables ante todo el mundo. El diario Río Negro publicó que un grupo de manifestantes comenzó a derribar las vallas, por lo que la policía reaccionó con gases lacrimógenos, que fueron respondidos a pedradas. Minutos más tarde, la policía reprimió con balas de goma y se registraron al menos 2 heridos. Informó el mismo medio. Uno de los heridos es un joven de 19 años con 2 impactos en la frente. Todavía no hay cifras oficiales ni información sobre detenidos. Por su parte, el vocero de la Confederación Mapuche, Jorge Nahuel, expresó su preocupación porque durante esta jornada pueda repetirse la represión policial contra manifestantes que permanecían frente a la legislatura de Neuquén, en rechazo de la aprobación del acuerdo entre YPF y Chevron. Nahuel manifestó su repudio por lo ocurrido y que los diputados provinciales aprobaban el pacto entre ambas petroleras, darán impunidad a Chevron para contaminar los territorios de su comunidad. También lamentó que hubo diputados que en lugar de participar de la movilización estaban mirando desde la terraza, desde la misma terraza de la legislatura, con un espectáculo como si no pasara nada, o como si el espectáculo fuera que están reprimiendo al pueblo de Neuquén. La represión en Neuquén, el convenio de YPF con Chevron, el aumento del mínimo no imponible, son diferentes máscaras que encubren una política económica que suele garantizar más los derechos de los de afuera que los de adentro. Los gases de los pagadores cereales, ese es el título que le puso Carlos del Frade a este artículo. Un artículo para cerrar la semana. Pero te pregunto cuáles son las deudas internas de las cuales vamos a hablar hoy y de las cuales en nuestro territorio, acá en Moreno, tenemos muchas. Afuera pagamos, acá adentro, ¿qué se paga? ¿Y quiénes son los responsables de que, por ejemplo, como te lo decimos muchas veces, el hospital no funcione? Y ahí los responsables no aparecen, o por lo menos se tiran la pelota. Esto es Recorte Informativo. Así empezamos. Le haré mal con mi luz de minero, con mi andar. Yo descubrí que las estrellas no son culpables, no son ellas las que inventaron los segundos y los minutos de este mundo. Yo comprendí que no son ellas, no son culpables las estrellas, no. Noche de grillos le he de dar mi violento relámpago al cantar. Yo descubrí que los planetas no son culpables de las restas, que la matanza de mi tiempo no es culpa de esos elementos. Yo comprendí que no son tretas, que sean obras de planetas. No. A esta noche tan hembra la he de amar, con mi sexo satélite girar. Yo descubrí que la menguante luna de miel duele bastante, y que entre dos todo es posible, de lo más bello a lo terrible. Lo comprendí entre la amargura del lado impuro de la luna. Sí, a esta noche esclavos liberar, con un pueblo de estrellas titilar. Yo descubrí que el combatiente es más honrado y más valiente cuando no olvida la ternura bajo la piel de su armadura. Lo comprendí ante la hermosura del lado claro de la luna. Sí, esta noche sin horas partirá, porque el tiempo no existe en mi cantar, y la muerte no sabe en mi reloj, su guadaña no puede con mi amor. Yo descubrí que las estrellas no son culpables, no son ellas, las que inventaron los segundos y los minutos de este mundo. Yo descubrí que no son ellas, no son culpables las estrellas, no. Abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Yo solo le estoy diciendo ahora, no se toca el Famatina, y así es, así de simple. Estamos en recorte informativo, son las 9 de la mañana, 20 minutos. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1533-680099. Y ahora vamos a hablar de una escuela, pero para hablar de la escuela nos acompaña alguien que quiere saludar, que está acá en los estudios de la 90.1. Buen día, Guaira, ¿cómo estás? Ay, pero acércate, porque si no nos escucha. A ver. ¿No querés decir nada ahora? ¿Después vas a cantar canciones? Sí, bueno, después, más tarde, va a cantar canciones Guaira, si tiene ganas, si quiere compartir con nosotros algunas de las canciones que ella conoce. Y te decía que íbamos a hablar de una escuela y del derecho que tienen los niños a una educación pública gratuita. Y cómo en muchas circunstancias esto no se cumple. Y ya te contamos qué pasó en la Escuela 16, cuál fue la burla de los funcionarios públicos al llevar material que no sirve para hacer aulas modulares. Pero esto sigue porque supuestamente ayer jueves, Gabriel del Río, el presidente del Consejo Escolar, había prometido que iban a llegar las aulas nuevas. Claro, él sabía que las podridas no se iban a instalar, y esto le dijo a la comunidad. Pero que el jueves, con fondos del municipio y por el gran aporte que hizo el intendente Mariano Hues, se iban a traer aulas modulares en buenas condiciones, que por supuesto no son la solución al problema, porque la escuela 16 no está, desapareció con el tornado que vivimos ya hace un par de meses. Bueno, ¿qué pasó? Ayer fueron, pero tomaron algunas medidas. Los padres van a ir hoy a La Plata. Y nosotros hablamos con Silvia y con Gloria, que son mamás de la escuela, y que justamente lo dicen muy claramente. No tenemos ni tierra, porque con esto del tornado se enteraron que la provincia había pagado una parte, pero no todo. Entonces no hay una regularidad del dominio de la tierra. Escuchamos la primera parte. Silvia habló con nosotros y dijo lo siguiente. Esta mañana... Tenían que llegar hoy. Sí, pero esta mañana vinieron, midieron y nos prometen que ya para la semana que viene la van a estar levantando. Uh-huh. Armando de vuelta estas aulas provisorias, no tenemos fechas de hasta cuándo. Y lo que planteamos nosotros es esto, queremos aulas de verdad. Queremos... lo que pasa es que te escuchaba recién decir... lo mínimo, lo básico, paredes. No tenemos tierra. No tienen el dominio de la tierra porque no saben dónde fue a parar la plata. Ni sé cómo es el asunto. Acá los padres nos tuvimos que interiorizar. Yo acá vengo como una nena de colegio, anotadito el nombre de quién es quién, de cada uno de los muchachos. A ver. Anoté el señor De Negri, director de planeamiento de La Plata, y el señor presidente del consejo escolar Gabriel del Río. Ajá. Acá del Río se presentó, pero siempre tirándose la pelota con el señor De Negri. Bueno, mañana los padres marchamos a La Plata, a ver si el señor De Negri nos atiende y a ver si me puede decir a mí en la cara que me falta respeto a mí en la cara, que me diga. A ver que si mi hijo, mi hija o todos los pibes del barrio, ¿con qué necesidad los tiene que humillar trayéndoles esas aulas podridas? Que ni para un gallinero, y que me diga hasta cuándo, porque yo no voy a esperar un tornado nuevo que se lleve las aulas lindas, uh-huh. que son de cartón, de duro, de reforzadas, no sé qué, pero... Claro. Bueno, ahí la escuchabas a Silvia. Tiene lógica todo lo que plantea. Y usted que está del otro lado y que lleva o que tiene a sus hijos que van al colegio, entenderán cuál es la situación de estas madres que están pidiendo una escuela. Porque como decíamos en la semana, lo que pasa en Moreno es realmente llamativo. Tenemos una maternidad que no atiende partos y una escuela que no funciona como escuela porque las aulas no están. O que por lo menos le quieren dar el nombre de escuela, pero... los chicos no van al colegio o se tienen que turnar. Y aulas modulares que no son aulas modulares porque son pedazos de chapa o de madera podrida. Bueno, así es como... Y se intenta construir una realidad que no es la que se vive en el barrio y no es la que viven los alumnos, los estudiantes de la escuela 16 y la escuela 80. Y por supuesto que las madres, en este caso Silvia y Gloria, que ayer pudimos hablar con ellas, significan y lo explican de esta manera. Hoy se están dirigiendo hacia La Plata, a las 8 de la mañana se juntaban en la puerta del colegio. Escuchamos la segunda parte de Silvia. Yo en Moreno me parece que la nación no crece nada, que tendríamos que arrancar desde el municipio, porque acá nadie nos viene a explicar por qué este problema de dominio de la tierra, como usted dice, desde el 95. Pero acá no se presenta nadie de la municipalidad a decir, pasa esto, ellos son los que tienen que... ¿Quién es el dueño? ¿Ustedes saben quién es el dueño? No, hay muchos rumores, pero como claro. No tengo bien en claro, no quiero hablar del tema porque... Bueno, ahí pasaba Silvia y claro, el discurso no coincide con lo que pasa en el barrio, por eso ella plantea, bueno, nosotros no vemos que en Moreno la nación crece, y así lo expresaba ella con sus palabras. Gloria estuvo también el día de la reunión cuando llegan esos paneles podridos y ayer habló con nosotros sobre los paneles y las mentiras, las construcciones de las mentiras. Gloria es una mamá de la escuela 16. Mire, yo hace 8 años que vivo en Moreno, sí. Soy de la provincia del Chaco, y es indignante lo que pasa acá en la escuela estas, porque tengo mi hijo que tiene 13 años, empezó la primaria ahí, cuando empieza la primaria ya está el secundario con la 80, no tienen módulos tampoco. Empezó él y estaba el secundario junto con la primaria. Compartían todo, comparten el baño, comparten todo, comedor, todo comparten, la 16 con la 80. A partir de eso, después, hace 4 años atrás, hicieron los módulos, donde los chicos tenían, supuestamente, que era un secundario. Es una burla que traigan eso, porque no alcanza para construir nada con eso. Bueno, es una burla que trajeron. Nosotros sabemos que teníamos la intención de sacar y quemarlo. Así nos lleven preso, pero lo íbamos a quemar. ¿Y qué pasó? Y nos decían porque, bueno, respetando a la directora también, ¿no es cierto? Un poquito. Sí. Pero era una bronca que se juntamos todos los papás ese día anterior y mirar lo que traigan y le gritaban que no puede ser que traigan eso para los chicos. Porque ni los chanchos, que tenemos ahí vecinos que tienen chanchos, tienen una casa así. Bueno, Suteo acompaña en este caso a los padres. Hoy van a movilizar junto con los padres a La Plata, ahí donde está el centro de las decisiones de la provincia de Buenos Aires, a ver si algún funcionario específicamente de Negri, que tan nombrado fue en la última reunión, los atiende. Pablo Díaz, que es secretario general de Suteo a Moreno, dijo en los micrófonos de la 90.1 cuando fue consultado por nosotros. Dijo que consideran que se define como una decisión política cuando hablamos de la cuestión dominial del terreno. Porque más allá del dinero que se requiera, un establecimiento no puede funcionar en un terreno que no está regularizado porque no le pertenece al Estado en su totalidad. Esta situación viene del año 95, dijo Pablo Díaz, y nos venimos a enterar recién ahora, luego del tornado. Esperamos que sea el único caso en Moreno. Pero no sabemos si es el único caso. Esperamos que así sea. ¿Y cómo se va a solucionar esto? No es una cuestión meramente económica. Acá hay cuestiones políticas y de gestión, por supuesto. Última parte de Silvia. Hablaba con nosotros acerca de... ¿Sabe que quieren? Algo extraordinario. Que el secundario sea completo, no que se ofrezcan los primeros 3 años nomás. Esto es lo que reclama Silvia junto con Gloria y las demás mamás de la Escuela 16. Lo que yo quería hablar para no olvidarme es comprometer a Mariano Güez que se acerque a la escuela y que nos explique la situación, aparte del problema dominial de las tierras, problema de edilicio que tenemos, no tenemos perímetro. O sea que puede entrar cualquiera en horario de casa, salir cualquiera. Ahora nos están calmando con estas aulas provisorias, pero si viene otro vientito, nos vuelan no de vuelta las aulas. No queda nada. Y tenemos que estar con el Jesús en la boca de que los chicos no estén en clase. ¿Qué hago? ¿No mando a mi nena al colegio? Que se quede en mi casa. ¿Qué edad tiene tu hija? Mi nena tiene 12 años. Uh-huh. ¿Y quién tenés, a tu hijo? Mi hijo tiene 13 años. A otra cosa, que mi hijo está perteneciendo ahora a la 80, o sea, a la 16. Sí. Hace 2 semanas no tenían clase los chicos porque las cloacas del baño salen todo. De la 80. De la 80, donde concurre mi hijo ahora. Claro, la 80 le presta un pedazo de la escuela. No, concurren ahí en el mismo, en el mismo colegio, digamos. Sí. Comedor sería parte del secundario. Uh-huh. El gas había reventado un caño, los chicos no tenían clase. 2 semanas sin clase. 2 semanas sin clase, los chicos. 2 días, 3 días. Nosotros queremos que el señor... Ah, por eso el cartelito. Hay por clase. Claro, por eso. No era porque no tenían el colegio. Y otra cosa queremos, que el señor de Negri que se comprometa, así como vino a mentir y como trajo esas cosas, mañana, si que nos atienda mañana. Porque nosotros no vamos a dejar de hacer muchas cosas que tenemos que hacer para ir a luchar por las escuelas. Por la escuela 16, que queremos que tengamos salida propia, baños propios y el edificio propio, no eso que nos van a llevar los parches. ¿Una escuela? Una escuela queremos para los chicos. Y aparte queremos desde primer año a sexto, donde, porque hay chicos que terminaron en el secundario ahí y no consiguen vacante en otro lado. Bueno, La secundaria, discúlpame, la secundaria que tenemos es hasta tercer año nada más. Queremos la escuela completa, el secundario completo. Bueno, cuando estemos cerca del final del programa vamos a estar llamando a Gloria para que nos cuente si pudieron hablar con alguien, si llegaron a La Plata, y compartir con ustedes, antes de que finalice el recorte informativo al día viernes, si hubo alguna respuesta o no, o si todavía tenemos que esperar hasta el lunes para ver qué es lo que sucede. Los padres están allá, se están trasladando hacia La Plata. Falta esperar, ya no saben qué más hacer. Quieren una educación digna para sus hijos. Tanda de la media hora y regresamos. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años. Pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estamos en comunicación con Cristian Alarcón. Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años. Cualquier nación latinoamericano. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. No nos olvidemos que a Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y N, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Lobo suelto. Señoras y señores, con ustedes, del Goyete. Va a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo claro. Suelto. Me están Señoras y señores, con ustedes, del Goyete, el lobo suelto. Ahí está. ¡Vamos! Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Fiesta Solidaria por la Salud de Dante, este sábado a partir de las 20 horas, en el Churqui. Yolí 2637, a una cuadra de la estación. Se presentarán Alerta Radio Combate, Poco y Nada, Pecadores, Al Filo Rock, Buffet y Barro Popular. Te esperamos. Fiesta Solidaria por la Salud de Dante. Vigencia y proyecciones de la lucha revolucionaria. A 41 años de la masacre de los héroes de Trelew. Viernes 30 de agosto, 18 horas. Exponen Eduardo Suárez, Mesa Nacional, Convocatoria para la Liberación Nacional y Social. Ana Gorria, Secretaria de Derechos Humanos del Movimiento de Portuarios y Estibadores de Pie. Te esperamos en Ate Moreno, Piovano 3165. Basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno, tu estación de información. Thank you. Ayer te lo comentaba Rubén Bustamante, se hizo ayer una actividad, la convocatoria decía 3 meses del asesinato, exigimos verdad y justicia. En línea está Romina, que es una compañera del Patronato de Liberados de Moreno, porque estuvieron presentes, queremos saber qué es lo que sucedió. Romina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Cintia. Bueno, contame por favor qué es lo que sucedió en el día de ayer, llegaron a La Plata, ¿pudieron hablar con alguien? No pudimos hablar con nadie, estuvimos concentrados en la puerta del Ministerio de Justicia y Seguridad, junto a los familiares de Laura. Del Ministerio no se comunicó nadie, sí se comunicaron el día anterior, siguieron con promesas incumplidas, que ya estaban las respuestas a la familia, que ya había firmado el ingreso de una de las hijas de Laura, pero la realidad concreta es que la piba todavía no está trabajando, que la otra hija sigue necesitando un asistente terapéutico, y que ellos no han tomado nota. No sé si no han tomado nota, sería la palabra, sino que no dan respuesta concreta ante las necesidades de la familia, y nosotros entendemos que es una provocación, digamos, cómo están actuando a 3 meses del asesinato de Laura. Recordemos que Laura fue asesinada, esto es un claro hecho de femicidio, y lo hemos informado a través de esta radio, que ustedes ya se han movilizado en otras ocasiones, que hubo reuniones con funcionarios del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, donde justamente prometían esto. Parece una burla, Romina, porque habían quedado en mesas de trabajo por un lado, porque también se entiende la exposición que tienen los trabajadores sociales al estar en territorio, y por la falta de recursos, digo, la falta de inversión por parte de la provincia, y justamente esto que hasta el momento no cambió nada, por lo que vos me estás diciendo. Exactamente, estuvimos yendo a todas las mesas, todas las respuestas que nos dan institucionalmente, esas mesas técnicas, mesas de trabajo donde hubo gente del ministerio, gente del patronato, gente del Ministerio de Trabajo también. Fuimos a todas las mesas habidas y por haber, respetamos todas las instancias que nos propusieron como para resolver, ir resolviendo situaciones, ir viendo alternativas. En el abordaje, en lo cotidiano del trabajo, Casal mismo se comprometió a resolver las cuestiones de la familia, y nada, son 3 meses de ir, de ir a todas las mesas, de discutir, para ellos es nada, digamos, la respuesta es nada, parece que para ellos no hubiera sucedido nada, para nosotros pasó mucho. Son 3 meses que asesinaron a Laura, son 3 meses sin respuesta de parte de la institución, de parte del ministerio. Así que ya lo único que queremos es la respuesta concreta. Sí, como es habitual, ellos juegan al desgaste. Claramente, claramente. ¿Y las compañeras cómo están? Porque ustedes habían empezado con una medida de fuerza, que era asamblea permanente, discusiones justamente acerca de que si esto no cambiaba, el patronato no iba a funcionar con normalidad, entre comillas. Ustedes como trabajadoras y las demás compañeras, ¿cómo están? Y sí, es como una gran discusión, seguimos en asamblea permanente. Hay algunos compañeros que han se han retraído, digamos, en este proceso. Como es un proceso largo y una discusión larga, es así, con altibajos, pero bueno, seguimos peleándola y seguimos luchando, no solo para que llegara a la verdad de la causa del asesinato de Laura, sino para reconfigurar el laburo en el patronato. El problema es que seguimos pensando nosotros cómo reconfigurar el laburo, porque la institución no tiene ningún interés en reconfigurar el laburo. A la institución no le interesa abordar a la persona socialmente, o sea, trabajar una reinserción social. A la persona, digamos, a la institución le interesa que la persona venga y hacer eje en el control, informar a los juzgados lo que el juzgado necesita, no que lo que el sujeto necesita, sino lo que el juzgado necesita. Y ahí estamos, digamos, en veredas opuestas entre la institución y los laburantes. Romina, cuando piden que se investigue la causa, ¿Hay una persona detenida? ¿Hay líneas de investigación que la gente de la zona en donde fue asesinada Laura lo explican? ¿Hay policías en el medio? Porque esto no es un dato menor, sabiendo cuál es el aparato represivo que tiene la provincia de Buenos Aires, las irregularidades de la policía bonaerense y la cantidad de denuncias que tienen. Claramente. Miramar es una zona de por sí que es llamativo la cantidad de delitos violentos que hay. Como caso paradigmático, aparte de lo de Laura, está el caso de Natalia Melman en Miramar, que estuvo el padre de Natalia ayer acompañando la movilización también. También un hecho de femicidio y violación. Sí, de una niña de 16 años, un adolescente, donde habían participado un grupo de policías que levantaba a las chicas de los boliches, se las llevaban en patrullero, escondieron las pruebas. Bueno, hubo toda una serie de irregularidades así y de delitos vinculados al poder, que la familia la luchó un montón, digamos, para que esto salga a luz. Bueno, viene con esta historia este lugar. La familia de Laura lo que pide es la familia de Laura que acompañó la movilización, digamos, junto con este también el papá de Natalia Melman, lo quiero nombrar porque sí, con la institución todo el tiempo nos tiraban línea de que la familia ya estaba bien, ya estaba conforme con la investigación, estaba conforme con todo. No, la familia no está conforme con nada. Quiere que se investigue a fondo todo. Hay dichos de personas vinculadas a la persona que está detenida, que es Cuello, que involucrarían a otras personas, y eso no se investigó en su momento. El fiscal también es bastante cuestionado, porque si ustedes lo buscan, el fiscal aparece vinculado a una causa, se le cayó una causa porque habilitó apremios ilegales para que la persona se autoinculpara en una causa anterior. Entonces, viste, es todo re turbio realmente, tanto en la justicia como en el poder policial. Bueno, y casos sobran, ¿no? De irregularidades y de impunidad y de injusticias. Nada, lo que queremos es que se investiguen todas las líneas que van surgiendo, que se investigue. Nosotros, por la particularidad de nuestro trabajo, nos enteramos un montón de cosas que tienen que ver con todas estas irregularidades y todas estas cosas terribles en las que hay involucrados diferentes poderes, y no sabemos si lo de Laura tiene algo que ver con esto. Y ellos no pueden hacerse los boludos de desconocer el lugar donde trabajamos nosotras y toda la información que circula y que los pibes confían en nosotros y nos cuentan. Que quedan entre los pibes y nosotros todo esto. Pero no, ellos no pueden desconocer las particularidades estas. Entonces queremos que se investigue todo, que se corra la bonaerense de la investigación y que intervengan otros. Romina, la última. La institucionalidad, digo, por el lado de la institucionalidad, que es participar de estas reuniones, hacer lo que justamente pidió el Ministerio, ¿no? Porque a veces parecía una cargada. Nosotros no sabemos qué pasa esto en las oficinas, cuando yo fui a la primera marcha, digo. Bueno, está como agotada, por lo que vos me decís, porque si no los atendieron ayer. ¿Los compañeros y compañeras piensan hacer otras actividades o van a seguir por este camino? Nosotros vamos a seguir por todos los caminos que sean necesarios seguir. Esta semana que viene tenemos un nuevo plenario donde vamos a definir el próximo paso. Si nos citan, vamos a ir a la cita, pero vamos a ir con otro plan también, digamos. No, si nos citan es con respuestas concretas, si no tampoco vamos a ir. Ya como que está desbordada la cosa, porque no, son tres meses, digamos, es una provocación, que no han contestado nada. No han contestado nada realmente. Te aparecen con un papelito, está el nombramiento para la hija, está en economía. ¿Hace cuánto tiempo que está en economía? Es una tomada de pelo todo. Entonces, si vamos a ir entiendo yo, con un piso de respuestas ya dadas. Bien, muchas gracias, Romina. Bueno, te agradezco a vos, Cintia. Hasta luego. Hasta luego. Romina es una compañera del Patronato de Liberados de Moreno. Ayer participó justamente de la movilización a 3 meses del asesinato de Laura Iglesias. Exigimos, dice el comunicado, verdad y justicia. Marchamos por una investigación exhaustiva del crimen de Laura, que era trabajadora social del Patronato de Liberados bonaerense, que vivía en Miramar. Exigimos a Scioli, Casal, Alejandra López, cumplimiento de los compromisos asumidos con la familia de Laura, corrimiento de la policía bonaerense y la investigación, basta de femicidios por una política de género eficaz en la provincia para erradicar la violencia hacia las mujeres, basta de precarización laboral en el Estado, ninguno, ninguna compañera muerto o muerta por el ahorro de los funcionarios en nuestras condiciones de trabajo. Ayer se hizo esta movilización al Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y hubo un acompañamiento también de ATE en esta movilización. Es llamativo, y lo vuelvo a repetir, que la bonaerense sea parte de la investigación en este caso. Laura Iglesias era una trabajadora del Patronato de Liberados que, al igual que las demás compañeras del patronato, se encontraba en condiciones precarias en lo que respecta a su trabajo. Y la responsabilidad es de Casal y de los demás funcionarios, como Alejandra López, que es la directora del Patronato de Liberados a nivel provincial, de la situación que se vivió. Y el juego al desgaste se hace en todos lados. Mientras los compañeros siguen marchando, ellos se lavan las manos. Y esto es lo que está ocurriendo. Y la situación abajo, en el territorio, no cambia. Porque se criminaliza siempre a los mismos, a los pobres. Y ellos saben lo que pasa abajo. Y saben también cuáles son las implicancias policiales, digo. Pasa que también miran para otro lado, se lavan las manos. Esto va a seguir seguramente y vamos a estar haciendo la cobertura correspondiente. Estamos en Recorte Informativo. Si te querés comunicar con nosotros al 466-6559 o al 1533-680099. Thank you.

Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Después de escuchar bastante música, vamos a seguir con los temas que teníamos para desarrollar en el día de hoy. Ayer la escuchábamos a María Flor, acá en Recorte. Ella contaba la historia de su hijo con un dolor muy, muy difícil, porque justamente trataba de explicar el maltrato del hospital a partir de una situación que ella vivió que tiene que ver con la salud de su hijo. María Flor, bueno, se cortó la comunicación, pero pudimos hablar nuevamente con ella y tenemos el audio. Vamos a escucharla porque no hay más palabras que agregar de lo que ella relata de lo que vivió en el hospital Mariano Luisano de la Vega. Se necesita una cuota de humanidad. No les pido demasiado, ¿eh? Un poco nomás. Lo llevé el domingo a las 6 de la tarde a mi hijo, ya sin vida, prácticamente, ¿no? ¿Querés que le tenga yo el micrófono? ¿Está prendido esto? Hola. Sí, yo te lo tengo. Bueno, llego, me preguntan qué es lo que pasó, le conté lo que pasó. Me dice, muy bien, lo pasa, lo metemos en la camilla porque me lleva a mi yerno con los hermanos en una camioneta. Llegamos, lo meten en la camilla, nos hacen salir afuera, empezamos a golpear para que nos vaya diciendo qué es lo que está pasando, ¿no? En ese momento salen y se esperen, todavía no es que recién entraron, ¿me entendés? A la hora más o menos me llaman y me dan la noticia de la peor manera. ¿Qué es lo que te dice? Me dice, se tiene que dar cuenta en el estado que lo trajo casi más muerto que vivo. Fue mi hijo intentó suicidarse. Sí, sí, se colgó. Yo cuando lo encontré, ya lo encontré sin vida, o sea, sin latido y sin nada. ¿Vos lo reanimaste? Sí, yo lo reanimé. ¿Lo llevas al hospital? ¿Vos, Maximiliano, lo acompañás sí, también? Sí. Bueno, entonces salen y te dicen... De la peor manera, ¿me entendés? Esto bueno, el domingo. El domingo. Sí. Eso fue, ya te digo, a las 6 de la tarde que lo llevé. Pasaron las horas, domingo hasta las 10 de la noche, que nos hizo la resonancia, ¿no? Que... está todo bien, o sea, había que ver cuánto se quedó sin oxígeno, que yo eso no lo sé, los que los tienen que saber son ellos, que si le hicieron la resonancia o lo sí. que le hicieron, agarran y me dice, bueno, ahora va a tener que esperar, dice, parte médico, bueno, está bien, yo me quedo, pero y al quedarme era que a cada rato, no te digo 5 minutos, pero una hora, media hora, que salgan afuera, me llamen y me digan la evolución, cómo está, que me digan. No, nada. Desde el domingo hasta el martes, porque yo me dije, bueno, ya está, no me dan noticia, no me dicen nada. Yo golpeaba, le preguntaba a recepción y no, ahora sale el doctor, ahora viene y le avisa. María Flor es la madre de Ricardo Medina. Maximiliano Rodríguez estuvo ahí acompañando a María Flor, llevándola al hospital. Él también tiene un relato de lo que pasó ese día. Fue algo muy feo porque, bueno, ya en el estado que se encontraba ya era horrible llevar a alguien querido así al hospital. Pero más feo fue encontrar la asistencia que tuvimos, porque fue horrible. Es una madre que está sufriendo por su hijo, y yo creo que ningún ser humano con un gramo de conciencia en el cerebro puede salir, y no fueron las palabras que ella dijo que fue el médico. El médico dijo, está muy grave y se va a morir, le dijo. En ese momento se desvanece, trato de socorrerla, y en ese momento uno de los ayudantes que están ahí, que son, no sé quién vienen a hacer, porque están ahí para abrir la puerta y decir que hay que pedir informe al otro día a las 11 de la mañana, 12 de la mañana. Cuando uno se está muriendo esa noche. Personalmente tuve que ir a la guardia del hospital en varias ocasiones, pero hace un mes atrás fuimos por una cuestión particular, y el drama que se vive en la guardia del hospital La verdad que uno le enferma más, no es que... Pensás que no vas ahí para curarte, sino para enfermarte más. Pero si encima las respuestas son como las que acabas de escuchar, tanto de la voz de María Flor como de Maximiliano, en una situación tan compleja, ¿cómo hacen para salir de ese lugar, darse cuenta que eso no es normal y aparte decirlo? Era importante para esto que haya alguien y que la esté acompañando, en este caso Silvia. Silvia que es una mujer que sabe de violencia institucional, que es la mamá de Raúl, que también fue asesinado en la Reja Grande. Sabe de esto Silvia. Aclaremos que Ricardo Medina, que es esta persona a la cual María Flor iba a ver al hospital, se encuentra estable ahora, después de lo que vivió, que fue trasladado al hospital de Merlo. Aclaremos esto. Pero Silvia Silva, que sabe de lo que es la violencia institucional, estaba ahí para acompañar, para hacer ver también que lo que se estaba viviendo no es normal, que la violencia que se ejerce tampoco tiene que ocurrir y que hay que hacer algo. La escuchamos a Silvia. Hasta hoy jueves, en una camilla, ahí en guardia. El chico tenía riesgo de vida. Supuestamente, según los partes médicos que le dieron a la mamá, no tenía oxígeno, no recibía oxígeno al cerebro. Entonces yo digo, de una gravedad tal, una persona no puede estar en una guardia, en una camilla dura, y más en las condiciones en que lo encuentra la mamá, que la ventana abierta, el chico sin ropa, le ponen una sabanita nada más. Lo encuentra prácticamente duro de frío anoche. La mamá, claro, obviamente, como cualquier mamá, se puso loca y bueno, empezó a decir de todo, hasta que le sacan hasta un papelito que le habían dado para poder entrar a visitar a su hijo. Entonces, cuando va a casa mi hijo y me encuentra todo esto, yo hasta hoy no había, no me había acercado, porque esperaba que tuvieran alguna respuesta. Como vi que no pasó eso, me acerqué y bueno, lo primero que atiné a hacer fue pedir hablar con el director. O sea, se supone que el director está ahí y está para atender a la gente, para las personas que necesitan información. Ahora, nos mandan a hablar con el Guillermo Braga. Guillermo Braga llegó recién a las 10:30 de la mañana. No me quiso recibir a mí, la recibió la mamá. Está bien, es la mamá. Sí. El doctor Rossi no apareció nunca. Nunca nos recibió, nunca, ni le vi la cara a este tipo. Estoy ofendida, digamos, con la obtención. Me pareció tan increíble la falta de respeto hacia una persona que se está prácticamente muriendo, porque vamos a ser claros, con riesgo de vida, la frialdad con la que esta gente se maneja. Entonces, lo primero que hago es llamar a Dora Gutiérrez, que es la abogada de la Secretaría de Derechos Humanos, sí. Y bueno, y por intermedio de ella me comunico con gentes de la Subsecretaría de Coordinación de Atención de la Salud de La Plata. Esta gente aparentemente que es dependiente de los derechos humanos, sí. También, y el Ministerio de Justicia. Esta gente inmediatamente se ve que se comunican. Entonces, te digo, creo que fueron a las 3 horas, más o menos, lo derivaron a Merlo. Ahora, ¿por qué tuvo que haber todo este movimiento? ¿Por qué tuvimos que ir a golpear puertas? ¿Por qué tuvimos que amenazar? ¿Por qué tuvieron que intervenir otra gente de otro lado si el hospital está para atender a la gente? ¿Viste cómo se maneja la institucionalidad? Solamente pueden hablar con el director o con alguien de la dirección del hospital los familiares. El tema es que en esta democracia mentirosa en la cual vivimos, Silvia, María Flor, Maximiliano son ciudadanos. Ciudadanos que tienen derecho a ir y preguntar al hospital, que es una institución pública, qué es lo que sucede con la persona que está internada y que a ellos les interesa, que quieren saber. Así que vos no podés preguntar porque no sos familiar. Si yo llevo a alguien que está en malas condiciones y no soy familiar, ¿no puedo preguntar? ¿No puedo reclamar porque lo atiendan bien? Y, a su vez, el maltrato que hay porque te mandan a un lado, después te mandan a otro. Claro, no sos una persona que requiera o que necesite alguna explicación. No vale la pena darle una explicación a tal o cual persona. Tal vez si va alguien importante, nuevamente entre comillas, esto es una ironía, digo concejal o algún perteneciente a alguna institución pública, qué sé yo, te aseguro que lo van a tratar diferente, ¿eh? O alguien bien vestido, capaz que si va con traje y corbata lo atienden mejor. Pero Silvia hizo lo que tenía que hacer, ir a pedir explicaciones al director del hospital, porque así no se puede atender a una persona, porque es una persona. De más está decir que con las particularidades del caso, y entendiendo que esto ya pasó hace un par de días, y por la acción interdisciplinaria que tanto te la venden pero muchas veces no se hace, esta persona, digo Ricardo Medina, ya tendría que tener tratamiento psicológico, aparte de la prestación, digo, médica que se le da, tiene que tener tratamiento psicológico y todo aquel que sea necesario para mejorar su condición. No maltratar a la madre o querer dar por entendido que son responsables de la situación que se está viviendo. Es una barbaridad. Volvemos con María Flor Feijó, que es la mamá de Ricardo, que vio todos estos días, que se quiere sacar la imagen de su cabeza que tuvo cuando fue a buscarlo a su hijo, pero que encima de esta situación personal tiene que aguantar que alguien la trate mal. Escuchamos a María Flor, explica que ahora fue trasladado a Merlo, Ricardo Medina. Me entero porque justo una sobrina mía habla con uno de mis hijos y le pregunta dónde estaba el hermano, o sea, el primo, y le dice que estaba en Las Vegas, o sea, ahí en el hospital de Moreno. Sí. Entonces se fue para ahí, mi sobrina. Y en ese momento que va, ella pregunta el apellido del sobrino y le están diciendo que se lo están trasladando. De esa manera nos enteramos nosotros. Bueno, yo te digo que inclusive es para formular una denuncia porque es imposible que se haga un traslado sin notificación a la familia por el riesgo que significa. Así que vos lo que estás diciendo es que a vos no te notifican a nadie de tu familia. Nadie nos dijo nada. Yo me vine a enterar por eso, nada más. Bueno, ¿y lo trasladaron hoy? Sí, lo trasladaron hoy. Y no, yo quiero hacer algo porque no puede sacármelo así sin avisarme. Ponerle que no hubiera ido mi sobrina. Y yo voy ahora al hospital y le pregunto, ¿y mi hijo? ¿Qué me van a contestar? No me contesta de la manera que me trataron ayer. ¿Cómo me trataron? Cerramos con la palabra de Maximiliano, que acompañó a María Flor y también a Silvia. Un muchacho joven, grande, que se le dio como función lo siguiente, el siguiente trabajo. Tenía que llevarlo a Ricardo para que le hagan las placas. Él tenía que hacer de enfermero, digamos, en esa situación tan complicada que estaban viviendo. Y él lo relata de esta manera, porque justamente dice, yo, al igual que María Flor, hay imágenes que me quiero sacar de mi cabeza. Y una de esas es esta. Quiero destacar algo que me pasó esa noche cuando lo llevé a mi cuñado. Qué feo recordarlo solamente. Cuando ingresamos adentro del hospital, lo que era la guardia, nos notificaron de mala manera a mi suegra que el hijo estaba más para morir que para salir bien de ahí. A mí me llevaron hasta la sala de tomorresonancia. Me hicieron a mí pasarlo por la máquina, también me pusieron un chaleco que era para protegerme de los rayos, y me pusieron el chaleco a mí, me lo hicieron a mí sacarlo de la camilla, ponerlo en la máquina, tenerle el cuello, respirando como estaba respirando, tenerlo al cuello, pasarlo por la máquina, volverlo a traer, volverlo a pasar, y llevarlo yo en una camilla otra vez hasta la sala de urgencia que estaba ahí. No sé si eso está viendo. Qué buena, hizo de camillera. Hizo de camillero, de enfermero y de un poco más, digamos. Bueno, esto es lo que se vio en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Estos son partes de las deudas internas de las cuales nadie habla. Y son también cuestiones que se tienen que mencionar. Porque ayer me decía Silvia, fuimos a reclamar y un montón de personas se acercaban. Porque había una nena 15 años, 16, que estaba por parir y no la atendían, porque había gente que hacía días estaban ahí, porque había gente que había sido internada y que no sabían si estaban en el lugar o si no estaban en el lugar. Bueno, todo esto es lo que se vive en el hospital. Y también depende de la provincia de Buenos Aires. La escuchabas a Romina, que es de el patronato, y decía la desinversión, la falta de interés, de compromiso, de recursos, lo pagamos los trabajadores. En el hospital también lo pagan los trabajadores que están en esta institución, pero también la pagan los ciudadanos. Con un único hospital en el distrito para atender a cerca de 500.000 habitantes, una maternidad que no atiende partos, y bueno, y las salitas que usted me va a decir cómo funcionan. Esta es la situación que vivimos en el distrito, esto es lo que le pasó a María, a Silvia y a Maximiliano, y ellos lo cuentan de esta manera porque no quieren que vuelva a pasar, o por lo menos que la gente se organice y diga algo. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin canter. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro,

garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Hoy en día, en el periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios. Recorte Informativo. En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay... No digo más, digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro, en los medios como Clarín o La Nación. Recorte Informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Ayer cuando finalizábamos Recorte, un llamado telefónico nos informaba de una situación que estaba ocurriendo en Álvarez. Una asociación que se llama De los Libres, que hace 20 años ocupa un lugar en el embarcadero, ahí en Álvarez, cerca de la estación. Habían decidido sus integrantes quedarse ahí porque un grupo de municipales había ingresado al lugar que ellos ocupan hace 20 años con permiso del Consejo Deliberante para realizar algunos trabajos. Luis Zapata es justamente de esta asociación de los libres y nos explicó ayer qué es lo que ocurrió y por qué ellos consideran que fue un mal accionar por parte de la municipalidad, que no respetó que hace 20 años trabajan en el lugar y que tienen un permiso aprobado en el Consejo Deliberante, según lo que informa Luis Zapata, por todos los concejales, para que ellos estén en custodia en ese lugar haciendo actividades culturales, sociales y recreativas para la población de Álvarez. Lo escuchamos a Luis Zapata, que nos explicó ayer lo que ocurrió. Nos comentaba la metodología que utilizó la Municipalidad de Moreno para presentarse en ese lugar. Hace 20 años que la Asociación de los Libres tiene otorgado por el Consejo Deliberante, votos de todas las bancadas, la administración del predio del embarcadero, donde trató siempre de hacer un polideportivo atlético con juegos para los chicos y actividades que así está destinado en la donación que hizo el que donó el territorio. Hemos presentado en el municipio muchas veces planos, pero bueno, en el 2001 la plata era para los comedores, entendemos. Después presentamos algunos otros proyectos que nunca se llevaron a cabo y queríamos reconstruir el edificio como monumento histórico, ya que es el que identifica a Álvarez. Bueno, después de 20 años de estar en posesión del predio, esta mañana encontramos que habían fraccionado los portones y entrado algunos integrantes del staff municipal de Agrimensura para mensurar el predio sin autorización de la comisión actual, que está debidamente reconocida por el Consejo Deliberante, tenemos el acta correspondiente, que tiene personería jurídica, que saben además que este predio se está haciendo actividad para los chicos, para los jóvenes, para los mayores, y entraron, digamos, un poco de prepo. Habíamos estado hablando anteriormente con dos personas que creo que eran del IDUAR, pero no se han dado hasta el momento, no han venido, son las 12, hasta acá, a decir por qué, si estuvieron conversando con nosotros y si tenían alguna idea sobre la utilización del predio, por qué entraron de prepo hoy a ocupar el predio. Y le pregunto también a Mariano, que fue el que vino acá, Mariano Güey me refiero, que vino a inaugurar este predio hace 20 años casualmente, lo trajimos para que inaugurara, él era intendente, y por qué dejó que sus huestes, tan cerquita de las elecciones, ¿no?, con todo el esfuerzo que se está haciendo para que se elija bien en octubre, ¿cómo permitió que estos empleados suyos cometieran este error de venir de prepo acá a ocupar el predio? Luis Zapata sí lo explicaba acerca de qué es lo que ocurrió, pero tiene más detalles para darnos que tienen que ver con la cuestión legal. Tienen que ver con cuánto tiempo tenían este permiso y si habían estipulado un tiempo en realidad, o si bien se había propuesto por parte del Consejo Deliberante que este grupo de vecinos agrupados en una asociación civil, como en tantas oportunidades se requiere desde la institucionalidad, habían tenido un permiso por tiempo indeterminado, digo, que se hagan cargo, que cuiden el espacio, que hagan actividades recreativas. Pero hay un proyecto ahora que tiene la municipalidad para con este predio, que tiene que ver con un polo productivo, que me imagino está vinculado con las cooperativas de trabajo. Pero vamos por partes, para no confundirnos. Luis, nuevamente, sobre la cuestión legal. ¿Por cuánto tiempo tenían permiso? El plazo de vigencia no, porque nos dio para administrar el predio y que a posteriori veamos, pero nunca se dio, digamos, de hacer una de poner un límite por las distintas actividades que se realizaban. Además, el Consejo Deliberante también y el municipio tiene sus actividades y nunca tuvo el tiempo suficiente para hacernos nada acá. O sea que desde ese punto de vista quedó pendiente el tema de los años. Hoy por hoy, ¿quién es la tierra esta? Sí. ¿Es del ferrocarril, de esta residual del ferrocarril? ¿Es de la municipalidad? ¿De quién es esto? No, el terreno es municipal, fue donado en el año 89 por un abogado que era dueño, a cambio de que le sacaran un montón de plata de impuestos de 15 propiedades que tenían. No fue una donación gratuita, como hacemos nosotros una los pobres. Una condonación de deuda. Efectivamente. Y la iban a dinamitar, nosotros pedimos para desarrollar actividades acá. Y la posesión nuestra es de 20 años, o sea que tenemos la posesión 20 años. Tenemos usted. Posesión 20 años en el predio, no nosotros individualmente, sino el pueblo de Álvarez, que es el destinatario de esta tierra, porque cuando se hizo esa condonación que decís vos, se puso en el contrato de que tendría que tener una obra para Francisco Álvarez. Entonces dijimos que se reconstruya como monumento histórico, que se haga un polideportivo para Álvarez y que allá en el último piso las escuelas públicas tengan un observatorio astronómico para venir a ver los astros que leen en los libros en la realidad. ¿No se puede hacer en conjunto esto? ¿Por qué rompieron el candado? Digamos, bueno, si todos están aportando a que sea un polideportivo, para que tenga un espacio de mayor inclusión, ¿por qué se rompe el candado? Bueno, ignoramos por qué la irrupción. Quizás algún funcionario con falta de tacto, fíjese que estamos a 2 meses de las elecciones, con falta de tacto porque habían estado en conversación con nosotros y habíamos quedado de volver a conversar sobre el tema. O sea que si la intendencia tenía alguna posibilidad de reconstruir el edificio, hacer las pistas o algún otro tipo de actividad, que estábamos dispuestos a negociar. Sin embargo, intempestivamente vinieron esta mañana con intentos de hacer mensuras y todo lo demás. ¿Qué sabemos legalmente a qué conlleva eso? ¿No? ¿A qué conlleva? Y conlleva que cuando hacen la mensura después quieren reclamar el predio por los tribunales, cosa de que nosotros también tenemos la documentación correspondiente, ya que tenemos 20 años y documentación del Consejo Deliberante, ¿no? Y que acá además ninguna obra privada van a poder levantar. Falta de tacto, decía Luis. Es decir, que fueron desprolijos en el accionar, prepotentes, soberbio. Y al mismo tiempo se quiso pasar por encima de una, según el relato que hace Luis, de una asociación que tiene 20 años trabajando en el lugar. Y claramente dice, bueno, nosotros no entendemos por qué vinieron de esta manera si tenemos la predisposición para dialogar. Y hay una cuestión que es llamativa, bueno, los proyectos que puede tener una comunidad para un terreno en particular, esto de poder mirar los astros, las estrellas, decía Luis, a través de este lugar, entendiendo la altura que tiene. Y no sería, digo, no sería raro pensarlo en Moreno para la comunidad educativa o para los chicos. Si Scioli proyecta una cancha de hockey, ¿por qué no se puede proyectar entonces esto? Que sería algo para aportar también al conocimiento. Bueno, vamos a dejar de lado esas ideas, esos sueños, esos proyectos que tenían los vecinos de Álvarez, según lo que nos informa Luis, y vamos a volver acá a lo real, que es que la municipalidad necesita ocupar ese predio, por la información que ellos tienen, para hacer polos productivos. ¿Qué es lo que explica Emiliano? Que en este último tiempo se han ocupado terrenos de asociaciones o de lugares que tienen trabajos comunitarios para justamente hacer galpones, para guardar material. Y esto lo dice Emiliano, que es otro vecino del lugar e integrante también de este espacio que tiene trabajo en la zona de Francisco Álvarez. En Álvarez ya se han ocupado terrenos que eran de asociaciones culturales. Lo que se pone es galpones, donde se acumulan materiales que después quedan obsoletos porque se los deja mojar. Pueden ir a ver al galpón que está acá enfrente y van a ver que está lleno. Y los terrenos que han ocupado están, ni siquiera están cuidados. Acá el señor que vino, que dijo primero que era el Estado, porque venía de parte de la municipalidad, el señor Suárez, y dijo que eran los dueños de toda la tierra de Moreno. Entonces yo le aclaré que sobre eso acá hay una ley que es la Constitución Provincial y la Constitución Nacional, y que él es un funcionario de la comuna en realidad. En realidad ellos están para servir a la comunidad y no para mandar este tipo de irrupciones que son... realmente lo que hubo fue una invasión, ¿no?, acá a la propiedad, que es la propiedad del pueblo de Francisco Álvarez. Desde hace 20 años acá se hacen actividades culturales y deportivas. Acá se practica deporte y se hacen actividades culturales. Y la asociación tiene como fin eso, y que siga, o sea, las personas van cambiando, pero que siga siendo una asociación cultural y deportiva. Hemos pedido, se ha hecho incluso una pista, que la hemos hecho nosotros hace años y después, bueno, desapareció, para que los chicos puedan correr en atletismo. Hemos pedido y siempre nos dijeron que los recursos tienen que ir porque hay hambre, porque hay esto, y jamás nos han enviado un solo recurso. Todos los recursos que están acá son los del pueblo de Álvarez, lo que la gente con su generosidad ha donado y ha trabajado, digamos así. Última parte entonces, Emiliano, nuevamente, el proyecto, comenta este proyecto de polo productivo que había para el lugar, y qué opinión tienen ellos, qué piensan de esta situación o de esta idea que tiene la Municipalidad de Moreno para desarrollar en este espacio. Para mí, de mi punto de vista, yo esto es muy nuevo, pero más parece una intromisión que otra cosa. Lugar ellos les sobra, porque acá donde estoy mirando tienen aproximadamente 4 hectáreas que las tienen totalmente abandonadas, con peligro, son un peligro para la seguridad de los ciudadanos, porque están todas sucias y con los pastos muy crecidos. Y entonces, digo, como espacio ellos les sobra, tienen el galpón también, que no ocupó anteriormente, tienen espacios, les sobra, así que me parece dudoso eso. Eso en principio. Así que teniendo ellos lugar, creo que eso se tiene que hacer ahí, acá se tienen que hacer actividades deportivas y culturales. ¿Qué piensan hacer para defender esto que es de la comunidad, como ustedes lo presentan? Bueno, nosotros ahora evidentemente lo vamos a hablar, esto es muy nuevo, pero se harán las presentaciones que se tengan que hacer ante sociales, comunales, y si quiere la justicia se irá a hacer las presentaciones, porque aparte no se puede invadir propiedades, aunque sea públicas, de esa forma. Evidentemente yo le pedí al agrimensor que me diera que me informara su matrícula, a ver quién es, porque cómo está intrometiéndose en una propiedad, y lo cual me lo negó. Así que bueno, todo eso queremos que se aclare, y no vamos a parar hasta que se aclare, Y aparte que haya responsabilidades, porque si hay gente que se le paga un sueldo, que la comuna le paga un sueldo, que todos nosotros con nuestros impuestos pagamos, para que defiendan los derechos vecinos, para que nos cuiden, para, y en vez de eso generan este tipo de situaciones, es gente que no está trabajando como se corresponde. Bueno, ahí lo escuchabas a Emiliano. Esto continuó de la siguiente manera. Se paró esta intromisión que había por parte de la municipalidad y se comprometió entonces la gente que estaba ahí, que había ido en nombre de la municipalidad de Moreno, a generar espacios de diálogo con el IDUAR. ¿Qué va a suceder? Lo sabremos en los próximos días, pero lo que podemos informarle es que justamente esta situación quedó paralizada y que empieza así una posibilidad de diálogo entre las personas que ocupan hace 20 años el lugar y la municipalidad, que tiene otros proyectos para el espacio. Ya venimos, estamos en recorte informativo, ingresamos en los últimos minutos del programa de hoy. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudios, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Queremos cerrar este programa hablando de la importancia de los medios cooperativos, alternativos, comunitarios, y cómo la información circula, y esto tiene una particularidad de Internet, pero no por los medios masivos. Cuando nos enterábamos lo que estaba pasando en Neuquén, empezábamos a buscar páginas, empezábamos a buscar radios comunitarias, y ese mismo día a la tarde hicimos un dúplex con La Retaguardia, que hace una transmisión por Internet, que pertenece a la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, ellos hicieron una transmisión todo el día de lo que estaba ocurriendo y la feroz represión que se vive allá para cuidar de que se apruebe el acuerdo YPF Chevron. Pero está Soledad Arrieta en línea, que es periodista de un medio digital que se llama 8300 Web. Y queremos hablar con ella porque queremos consultarle cómo vivió, y en su rol de periodista, estos días tan agitados en Neuquén. Y la importancia también de poder llevar esta información a otros lugares, a lugares que, por supuesto, están interesados por lo que sucede en nuestro territorio. Buen día, Soledad, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por la predisposición. Y bueno, estaba hecha la pregunta, ¿cómo lo viviste como periodista y qué evaluación haces de lo que pasó en Neuquén en estos días? Lo que pasó en Neuquén en estos días fue tremendo. La represión de las personas que resultaron heridas, fue realmente todo muy muy doloroso. No solamente nosotros como 8300, no solamente cubrimos periodísticamente el hecho, sino que también somos parte de la multisectorial contra la hidrofractura de Neuquén, que es un espacio en el que convergen distintas organizaciones sindicales, de derechos humanos, feministas, que están en contra de la actividad no convencional. Que bueno, que justamente la que pretenden, o la que ya están trabajando, las empresas YPF y Chevron. ¿Tienen conciencia ustedes del rol importantísimo que han cumplido en este tiempo? Digo, no, 8300 web hacía una descripción de lo que estaba ocurriendo cuando los medios de comunicación lo mostraron muy poco en las primeras horas y después empezó a ver un poco más. Pero digo, ¿cómo evalúan esto, la repercusión que tuvo el trabajo periodístico de esta cooperativa? Porque ustedes son una cooperativa de trabajo para la comunicación. Así es. Sí, imprescindible. No solamente nuestro trabajo, sino el trabajo de todos ustedes. O sea, todas las redes comunitarias, todos los medios. Nosotros evaluábamos que durante el miércoles, sobre todo, recibimos muchísimos llamados, pero una cantidad, uno cada media hora, ponerlo durante las horas de represión, de medios comunitarios. Y eso es importantísimo, porque es tejer esa red de información que los medios corporativos esconden. Exactamente. Entonces, realmente, creemos que nuestro rol fue muy importante en términos de visibilización, pero que hubiese sido en vano si no hubiésemos tenido ese soporte alrededor de todos ustedes, ayudándonos a difundir esto que estaba pasando, esta brutal represión. ¿Cómo es esto? Y nosotros lo vivimos acá a diario, pero de pararse como periodista, pero también como un ciudadano que lucha por el territorio, porque ustedes han tomado una postura política como medio al incorporarse en esta coordinadora que denuncia la fractura hidráulica. Digo, vos personalmente, ¿cómo es pararse de este lugar, que es difundir lo que es la violencia hacia el pueblo de Neuquén? Para mí es la única manera. Digamos, creo que cuando hay periodismo que no está involucrado políticamente, lo que se hace es negociarle con la información, como hacen los medios corporativos. Entonces, digamos, me parece que la única forma de comunicar es primero planteándose una postura política. En este caso, súper explícita, que es la participación en la multisectorial, pero, bueno, siempre estamos tomando posturas. Y, de hecho, difundir las temáticas que no difunden los medios corporativos es una postura política muy clara. ¿Cuál es la situación de los medios ahí en Neuquén? ¿Cómo podemos hacer una descripción de lo que sucedió a partir de la movilización? Porque escuchamos, por ejemplo, cosas como que, bueno, la policía tuvo que reprimir porque era muy importante el ataque por parte de los manifestantes. ¿Cómo fue? Sí, no solamente eso. Sí, te escucho. Sino que además la palabra que usaban no era represión. Fíjate que no vas a encontrar ni en La Mañana de Neuquén ni en Río Negro, que son los dos medios grandes de Neuquén. La palabra represión no existe, son incidentes, enfrentamientos. Ese, bueno, el recurso clásico de los medios corporativos para tapar lo que pasa. Pero en realidad, sí, lo que hicieron fue plantear, primero, que las y los manifestantes agredieron y que eso fue lo que, avalando de alguna forma la represión. Y bueno, después, nada, hasta el momento, hoy, si entras a la página de Río Negro, el primer titular es, se confirma que la bala de plomo que hirió al docente no fue un proyectil policial. Claro. Digamos, tratan de posicionar esa idea, porque además son los que tienen llegadas. Digamos, el 90% de la población neuquina lee esos medios, que además tienen sus radios y demás, ¿no? ¿Cómo sigue esto, Soledad? ¿Tenés información de si hay reuniones, organizaciones? Esto se aprobó y ustedes ponían en 8300 la cara y los nombres y apellidos cada uno de los diputados que aprobaron esto, pero ¿cómo saben ustedes que sigue y siendo parte también de este espacio? Mira, esta noche hay reunión de multisectorial, así que ahí hablaremos los pasos a seguir. Te agradezco mucho. Por el momento, bueno, las comunidades mapuche sostienen que no van a permitir que Chevron avance sobre sus territorios. Bien, bien. Te agradezco muchísimo la comunicación y estamos en contacto. Seguramente te vamos a volver a llamar. Por el espacio. Gracias, Hasta un bien. Abrazo. Chao. 8300 web, y se las recomendamos a todos los que estén interesados acerca de lo que está pasando en Neuquén con la represión, pero también lo que implica el fracking en la zona. Ha hecho una cobertura que demuestra el tamaño de la represión, la magnitud de la represión en Neuquén y cómo la institucionalidad en su conjunto se puso de acuerdo para llevar adelante una decisión que está en contra de lo que quiere el pueblo. ¿Viste esta democracia que tanto nos venden? Bueno, los que estaban en desacuerdo con que este acuerdo entre YPF y Chevron se consolide con la aprobación de las personas, diputados y diputadas que estuvieron ahí, no pudieron ingresar. Porque la democracia es democracia cuando le conviene a algunos pocos, y siempre le conviene a los mismos. 8300 Web, entonces, es una cooperativa de trabajo para la comunicación. Hablamos con Soledad, nos pareció importante hablar con ella a partir del laburo que hicieron en relación a difundir esto, pero también enterándonos hoy, y esto no sabía, que forma parte de este espacio que está en contra de la fractura hidráulica y que la denuncia y que van a seguir llevando acciones en conjunto para evitar que se lleven adelante la práctica de fracking, aunque ya en algunos lugares está, en la zona de Vaca Muerta. Seguimos en Recorte Informativo, estamos finalizando el programa de hoy. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Operación técnica y puesta en el aire, Bernardo Tosi, todo el equipo periodístico, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. El lunes nos encontramos con más información en la 90.1, en esto que denominamos Recorte Informativo. Son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.